los niños un hogar. Todo queda en el olvido de este pueblo escondido, que como Delta fue vendido. Una tierra que escarbar, un ganado que cuidar, unos niños un hogar. Todo queda en el olvido de este pueblo escondido, que como Delta fue vendido. Una tierra que escarba, que escarba, un ganado que cuidar, en este pueblo escondido todo queda en el olvido. Olvido. Continuamos con el grupo madrileño La Bruja Gata, dentro de su primer álbum, Manual de Pociones, que abrían con Haz las maletas. Thank you. en este trabajo, editado en el año 2000, La Bruja Gata contó con la colaboración de Enrique Baliño, que tocaba el violín en Píntame. Decíamos, La Bruja Gata contaban en este Píntame con el violín de Enrique Baliño, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario dentro de su LP La Rueda Ibérica del año 2004, en el que nos relataba la leyenda del mundo, sombras del misterio celta. Paganos bailaron su danza. sueños son. Somos un instante en la historia del tiempo. Somos caminantes en brazos del viento. Fuimos la leyenda del mundo más bella. Fuimos una vamos a escuchar ahora a Enric Valiño, cuando era violinista de la romántica banda local, en una grabación efectuada en Radio Nacional de España en 1978, donde cogieron el bus. Al anochecer, cuando nos acoge la sombra de un farol y solo los murciélagos velan nuestro amor, te has de marchar, te has de marchar. No hay una razón, pero has, pero tienes que volver a casa ya. Y una vez más vemos llegar el voraz autobús, te cobra 12 pelas y te aleja de mí. Cruza Madrid, largas calles con cielo gris y te deja ya no lejos de tu portal. Y miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del bus. Y miraré cómo te pierdes entre el ruido de la chapa del bus. Mira dónde vas, tu habitación, refugio de cartón, de papel, donde no podrás resistir ya mucho más. Dime, mi amor, si no estarías en mis brazos mejor que en el bolsillo de papá, papá, papá. Por eso ven, atrévete a dar la espalda por no

este long play, los gallegos Siniestro Total interpretaron un tema de Los Ilegales: Soy un macarra. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Oye tú, tú que me miras, es que quieres servirme de comida. Soy un macarra, soy un hortera, para toda hostia por la carretera. Soy un macarra, soy un hortera, para toda hostia por la carretera. Oye, tú no te acerques demasiado, busco pelea y estás a mi lado. De un puñetazo me cargo el espejo, le rompo los dientes a cara de conejo. Yo soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Yo soy un macarra. Soy una hortera, para toda hostia por la carretera. Tras esta versión que Siniestro Total realizaban sobre el Soy un macarra, vamos con sus propios autores, Ilegales, dentro de su disco Directo, grabado en el planetario Big Ben, en Mollerussa, Lérida, el 1 de noviembre de 1986. Allí sonó Hola, mamoncete. Malo, Vamos a escuchar ahora a Ilegales dentro de su nuevo disco, La lucha por la vida, publicado en el actual 2022, en el que cuentan con la voz de Loquillo en Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Desde que el mundo es mundo, el que llaman bocazas y el murmurador. No pienso lo que digo, digo lo que pienso. Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador. Después de oírle junto a Ilegales, en Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido, vamos con Loquillo en solitario, con la pieza que abría su álbum Con Elegancia de 1998. Cuando pienso en los viejos amigos. Son los viejos amigos que se han ido de mi vida pactando con terribles mujeres que alimentan su miedo y los cubren de hijos para tenerlos cerca, controlados e inermes. Cuando pienso en los viejos amigos, los viejos amigos. Los viejos amigos. Los viejos amigos. Cuando pienso en los viejos amigos que se fueron al país de la muerte, sin billete de vuelta, solo porque buscaron el placer en los cuerpos y el olvido en las drogas que alivian la tristeza. Cuando pienso en los viejos amigos, los viejos amigos. Cuando pienso en los viejos amigos, los viejos amigos. Cuando pienso en los viejos amigos que en el fondo del mar de la memoria me ofrecieron un día la extraña sensación de no sentirme solo y la complicidad de una franca sonrisa. Cuando pienso en los viejos amigos. Los viejos amigos. Vamos a escuchar ahora a Loquillo, junto a Trogloditas, dentro del álbum Compañeros de Viaje, que cerraron en Central Park. A mi derecha, después de 16 años, Simón Ramírez. A mi izquierda, Ricard Puigdomènech. De Octavio Paz. Esto es Central Park. Central Park. Central Park. Central Park. silencio la risa de la jaula de vidrio del ojo que nos mira. Todos vamos cayendo en el espejo de Central Park. El espejo es de piedra y la piedra ya es sombra. Hay dos ojos del color de la cólera, un anillo de frío, un cinturón de sangre. Hay el cielo que esparce los reflejos de Alicia desmembrada en el estanque de Central Park. Ya estás adentro de ti mismo, en un barco de monosílabos navegas, en el estanque espejo y desembarcas, en el muelle de cobra es un taxi amarillo que te lleva al país de las llamas a través de Central Park. En este álbum, publicado en 1997, Loquillo y Trogloditas contaron con la colaboración de Ramoncín, cantando y tocando la armónica en un tema que él mismo compuso, Al Límite. Desde Vallecas, a Ramón Ramoncín. We'll be right back.

espacio mínimo y apestará. Vamos a oír ahora a Ramoncín en un concierto celebrado en el Teatro Barceló, en Madrid, en el que se hizo presente el Chuli. En esta actuación que Ramoncín realizó el 4 de marzo del actual 2022, también hubo hormigón, mujeres y alcohol. Thank you. Proseguimos con José Ramón Julio Márquez, más conocido como Ramoncín, ahora en otra actuación que también tuvo lugar este mismo año, en este caso el 14 de enero, en Benicàssim, donde cruzó Putney Bridge. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Ramoncín colaborando con Barricada en una maqueta datada en 1982, en la que cantaba Pídemelo otra vez. 2, 3, 4. Llegará. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Barricada. Ahora dentro de su LP Rojo, de 1988. Esta noche. Último sueño tranquilo de un mercenario. Vamos a ofreceros otro tema de Barricada, en este caso a cargo de Rosendo, dentro del homenaje a Bonnie que se ha publicado en el presente año 2022 con el título de Nada Más, en el que Rosendo interpreta No Hay Tregua. Es el juego del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Tu infantil sueño de loco no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar.

Vamos a escuchar ahora a Rosendo colaborando con Tahúres Zurdos, tocando la guitarra en una pieza contenida dentro de su álbum La Caza, Lo Peligroso. En este disco, grabado en 1994, los navarros Tahúres Zurdos también sintieron miedo. Yeah.